Gauchada, un espacio para conocernos. La Gauchada, un espacio para la añoranza. La Gauchada, una manera de compartir lo nuestro. La Gauchada, los lunes de 6 a 7 de la tarde. Radio Estepona. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz. Si en este momento nos estás escuchando, te decimos que nos encontramos en este lugar del camino para que juntos transitemos una hora de palabras, música, anécdotas, costumbres y un poco más. Te cuento, somos La Gauchada y te damos la bienvenida a este lugar de encuentro. Pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Hoy, gracias a la tecnología, podemos estar allí, a miles de kilómetros de aquí, como aquí cerquita, allí en Casares, o aquí en algún lugar de tu trabajo en Estepona, o en tu casa. Esa posibilidad que nos da ese hilo invisible de la radio, que nos lleva a tu casa, y la posibilidad de estar allí, a nosotros nos pone muy, pero muy contentos, y esa distancia que se hace corta, y el saber que ya estás allí, que nos permitiste entrar, nos pone muy, pero muy contentos y nos das pie para empezar otro programa de La Gauchada. Y así, con el fondo del Chango Espaciú, en Chamamé Crudo, que nos da la posibilidad el técnico y amigo Esaú Ruiz, les decimos que estoy aquí al lado de Juan Carlos Millán, que hoy ha venido, no de imprevisto, porque sabíamos que ya iba a estar de vuelta, y para nosotros es un gusto que esté aquí. Obviamente para mí también, así que un saludo para todos los que nos escuchan, como decía Carlos, por internet, por la radio de Estepona, por la radio de Casares. Y bueno, si me noten un poquito allí con la voz, pues tengo un pequeño problema en el labio que no se ve por radio. Hoy el dirigible que tenía que traer a Esteban Soroeta hace paro, debe ser por problema de pago, capaz. Así que nos avisa Esteban que no puede venir por algún motivo de enfermedad. Pero de aquí le decimos a Mariel que se cure lo más pronto posible. Y por supuesto, él nos estará escuchando desde su casa. Un gran abrazo. Estos días que alternamos por una cuestión de mi trabajo con un montón de gente que fueron apareciendo allí por este lugar, y algunos que realmente nos sorprendieron para bien, gente de aquí de Estepona, que siguen La Gauchada, que escuchan La Gauchada, que les gusta esta cuestión así de alternar con gente de otros lados y la posibilidad también de escuchar otra visión y de las cosas, las mismas cosas que nos nos pasan todos los días y la verdad que nos pone muy pero muy contentos la posibilidad de que gente de aquí nos participe, que ellos también les gusta el programa. Muchas gracias. Y en este ir y venir de amigos que uno va haciendo en este camino, en este derrotero, ¿cierto? Que vamos de a poco conociendo gente de otros países, también, por supuesto, amigos españoles. Pero esta situación de esta crisis, que como siempre decimos, quizás vulnera mucho a los que menos tienen, que son en muchos casos la inmigración, ¿no? Y es una lástima, ¿no? Porque nosotros nos da una pena muy pero muy grande que amigos estén retornando. No, la pena no porque se vuelvan, sino por lo que significa dejar esas relaciones con gente que uno ha ido conociendo en esto y que realmente ha pasado a ser gente muy entrañable, con la cual uno ha fortalecido unos lazos de amistad importantes. Bueno, es el caso de amigos personales que se fueron, como Alejandro García Salazar y su esposa Alejandra, y su hijo Iñaki, ¿cierto? Que ya están allí en Concepción, en Chile. Hace muy pocos días que se fueron y han dejado aquí un paso de mucha, mucha cantidad de gente que constantemente los recuerda. Y la verdad que a mí ese tipo de cuestiones, uno se pone sensible a ese tipo de cosas. Como ser también amigos que se están yendo de Barcelona, pero gente que estuvo viviendo mucho tiempo también por esta zona, como Belén, Pablo y el caso de su hija Emma, que también están ya yéndose para Argentina. La actualidad nos invade y pese a que no es lo que nosotros hacemos habitualmente, hoy no podemos dejar de tocar el tema. Así que hoy vamos a hablar del Papa y de la mamá también. Bueno, si del Papa vamos a hablar, la verdad que estos días fue una sorpresa bastante importante, la de Benedicto XVI, el hecho de que, por una cuestión que dice que no está por la edad, ¿no? Por un cansancio, ¿cierto? Que ha decidido dimitir. Un hecho que no pasaba desde la Edad Media, es decir, que no son muchos los papas que han renunciado, pero que, claro, es decir, pues se nota que ha sido así una cosa muy bien pensada, calculo, ¿no? Por supuesto. Pero el hecho es que hay un argentino dentro de los posibles candidatos, ¿no? Como dijo el filósofo griego radicado en Chosmalal, somos como la mugre, estamos en todos lados. Así que sí, hay varios... ¿Usted cree que esto de jubilarse a tiempo va a ser... va a ser una cosa que se va a expandir a otros ámbitos, que la gente cuando llegue a los 65 se vaya a su casa a disfrutar de sus nietos y no tenga que estar esperando que se muera para que abdique antes, digo? No, claro, sería lo ideal, pero el tema es este hombre tiene 86 años, ¿no? Claro. Pero hay gente que también es mayor y que está cumpliendo funciones y que ni piensa en abdicar. Que no es el caso de nuestra compatriota, hablando de la mugre. No, claro, tampoco. Quiero decir, hablando de argentinos, vio que abdicó la reina y entonces Máxima, la princesa argentina, va a ser ahora reina de Holanda. Ajá, sí, sí, así. Así que bueno, es bueno que la gente mayor, que aportó lo suyo, quede ahora como un reservorio de experiencia y sabiduría, pero que vaya dejando lugar a los jóvenes. El famoso trasvasamiento generacional, ¿se acuerda? Sí, eso es importante, sobre todo cuando la sociedad lo está pidiendo a gritos, ¿no? Es decir, cuando y realidad, a veces a silbidos. A silbidos, ¿no? Es decir, ese hecho, haberse, ser tan como... de una creído de que la palabra es la mía, lo único que vale, creo que hay que saber escuchar, sobre todo los cargos dirigentes, ¿no? Hay que saber escuchar, la gente a veces no se equivoca, ¿no? En general, el pueblo nunca se equivoca. Gracias a la tecnología tenemos la posibilidad de comunicarnos muchísimo, cada vez es más llamativo la cantidad de contactos y conexiones que tenemos a través de internet, o mejor dicho, internet quizá ha hecho una gran apertura con el tema de la comunicación, y por eso a veces nosotros recibimos de comentarios de algunos amigos, como en el caso de Hernán Cassiari, que cada tanto nos envía algún correo que por ahí nosotros nos interesa compartir. Porque siempre Hernán tiene esa ironía, esa capacidad por ahí para es como cuando uno decir, no sé si a usted le ha pasado alguna vez, decir, esto lo podía haber dicho yo. ¿Cómo me lo sacó? Sí, sí, Hernán especialmente tiene esa... ¿Cómo no se me ocurrió a mí? ¿Cómo no fui yo el que si yo pienso igual, ¿viste? Claro. ¿Cómo no fui yo? Bueno, en ese cómo no fui yo, Hernán Cassiari nos dejó en el teléfono este comentario. De vez en cuando Hernán Cassiari llama desde donde esté y nos deja un texto en nuestra casilla de mensajes. Hoy es de vez en cuando. Mensaje de voz. Hernán Cassiari. Hace unos 12, 13 años, o capaz que más, porque tengo el recuerdo del viejo logotipo de Nueve Diario, ocurrió en un informativo una cosa única. Un chico de 15 años había sido atropellado por el auto de otro chico que sin carné y posiblemente borracho se había dado a la fuga. El periodista le estaba poniendo el micrófono a la madre del chico muerto. Yo estaba almorzando y esperaba el discurso de siempre. Es decir, me preparé para el nudo en la garganta y la empatía con esa pobre mujer que en segundos iba a empezar a gritar la palabra justicia, justicia, justicia, justicia. Pero no pasó eso. La madre del chico muerto miró la cámara y le habló al otro chico, al que se había fugado. Le dijo que tenía su perdón, el de ella, y que ojalá ese perdón le sirviera al tránsfuga, al del auto, para dormir por la noche. Dijo la mujer que debía ser horrible para un muchacho matar sin querer a otro, y le pidió a la justicia comprensión. Hay más gritos que palabras en la tele, y esta mujer se perdió muy pronto en el maremoto de mil noticias más, todas con decibeles más altos y más rentables. Quedó relegada. Yo nunca volví a escuchar hasta esta semana a nadie perdonar en caliente por televisión. Ocurrió otra vez el martes pasado. Yo estaba de nuevo almorzando y no pude creerlo. Esta vez fue en Andalucía. Un chico de 18 años fue apuñalado en Sevilla por una bandita de adolescentes descerebrados. Apareció la madre en pantalla con los ojos en compota y dijo: prefiero mi situación a la que deben estar pasando las madres de los que mataron a mi hijo. Prefiero su muerte a que él hubiera matado a alguien. Los gestos de la mujer eran gestos serenos, como los de aquella otra madre de Buenos Aires. O estaba sedada, o estaba en paz. Yo creo que estaba en paz. El padre del chico, al lado de ella, asentía cada palabra de la esposa. Él también habló, aunque la voz le temblaba mucho. El padre le dijo al periodista: tendrías que haber visto su expresión, porque para haber sido una muerte violenta, mi hijo tenía cara de sosiego, una cara que no habría tenido si se hubiera muerto con odio. Y ahí la esposa lo interrumpe y dice: sabemos que sus madres están deshechas y pensamos en ellas, en cómo deben sentirse al saber que sus hijos causaron este daño. Es muy raro escuchar a la gente decir esto. Son tiempos de perdón muy escaso. La violencia se multiplica y la prensa olfatea el sufrimiento y pone los micrófonos en el epicentro del dolor. En cualquier parte del mundo, no solamente en Argentina, la inseguridad está acurrucada en la sombra de la siguiente vereda y los micrófonos, más acurrucados todavía, esperan la primera bocanada de odio para encenderse. Las madres de las víctimas son un plato fuerte, pasa en todas partes. La madre encorvada del chico muerto a balazos en un fuego cruzado en Colombia, o el padre de la nena violada en un jardín de infantes de Francia, o la mamá del último muerto encontrado en un accidente de tren. Todos hablan con el dolor en la mano, con la razón apagada, cuando les ponen un altavoz en la garganta 6 minutos después de la herida mortal. Y el perdón es escaso. La compasión no llega nunca, pero cuando llega, contadísimas veces, siempre es una madre que se está poniendo en los zapatos de otra. End of messages. Please leave your message after the tone. Y así escuchábamos a Hernán, que siempre nos manda algún comentario a través del teléfono, ¿cierto? Y es bueno compartirlo. ¿Señor? ¿Quiere que le cuente algo de lo que pasó un día como hoy? Dele, mándele. Bueno, hoy es el día de Santa Escolástica, que ya no creo que quede ninguna escolástica por el mundo, pero bueno, felicitaciones a las que queden. En 1720, Edmund Halley es nombrado astrónomo real de Inglaterra. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Descubrió el cometa, más tarde llamado La Cometa. La Cometa. Un día como hoy muere el escritor y político Charles Louis de Secondat, teórico de la democracia representativa. Parece, por los resultados, se la llevó a marzo. Se firma el Tratado de Fontainebleau, que pone fin a la guerra de Francia y España contra Inglaterra. Se terminó porque a continuación tenían que hacer una España e Inglaterra contra Francia, para después poder hacer el Inglaterra-Francia contra España. Y así fueron pasando los tiempos, ¿no? Y hay gente que todavía le parece que esto de la Unión Europea es una tontería. En 1805, un real decreto suprime las corridas de toros en España y en toda la América española. ¿Por qué no la habrán dejado vigente? Bueno, el pueblo bonaerense depone al marqués de Sobremonte y nombra virrey a Liniers. Y ahí fue donde se agrandaron los de Liniers y no dejan de ganar campeonatos hasta el día de hoy. Alanson Krahn patenta el primer extinguidor de incendios. Dice que esto era un quemo, que no funcionaba. Guerra de Cuba. Las tropas del patriota Máximo Gómez baten a los españoles en la batalla de Naranjo. ¿Cómo va cambiando eso de que hoy el que es patriota, ayer fue traidor? Sí, de acuerdo a quien cuenta la historia, del que gana, ¿no? Exactamente. Y en 1874, Patricio Peralta Ramos funda la ciudad de Mar del Plata. ¿Adivine dónde? Sobre el bulevar Peralta Ramos. Peralta Ramos, pero aparte, no pocas tierras tenían los Peralta Ramos ahí en la zona de la costa. ¿Usted sabe hasta dónde llegaban las tierras de los Peralta Ramos? ¿A dónde? Hasta un poquito más abajo de Santa Rosa La Pampa, General Hacha. Ahí está el Parque Diana, que es un parque, un coto de caza, que era en un momento, hoy es un área protegida, y tienen un pequeño castillo, que era el dormitorio que usaban cuando salían a cazar y para no dormir a la intemperie. Eso que en su momento fue un dormitorio de casa, hoy es un castillo. Esas cosas son llamativas, ¿no? Sobre todo el tema de la majestuosidad de las fortunas, ¿no? Porque usted fíjese, hace unos días atrás, allí en nuestro país hermano de Paraguay, en campaña política, en un accidente de aviación se cae el helicóptero que lo trasladaba a Lino Oviedo, y él junto al piloto y a un guardaespaldas fallecen los tres, con una diferencia grande entre la herencia que dejaron, ¿no? Se calcula que Lino Oviedo dejó una herencia de $1,000 millones. $1,000 millones, que más o menos, para tenga una idea, equivale al 4,20 y algo del producto interno de todo el estado de Paraguay. Realmente, ¿cómo hizo porque era militar, ¿no? Militar, para amasar tanta fortuna. Me deja que le cuente una historia cortita. Mándele. El otro día, buscando a un amigo por internet, encuentro una noticia que me llamó la atención, que era este amigo le sacaba una foto al embajador alemán en la localidad de Madariaga, que es un pueblo que queda muy cerquita de Pinamar. Miro la fecha y era el año 1915, era cuando la guerra del 14. Entonces, ¿por qué tanto barullo? Bueno, resulta ser de que la historia viene porque el embajador alemán se entretenía en mandar mensajes a Alemania contando cuándo salían los barcos con trigo de Argentina hacia Europa para que lo esperaran los submarinos y los barcos alemanes y los hundieran. Esto se enteran los norteamericanos, que no son ningunos tontos, entonces lo dan a publicidad. La gente indignada sale a la calle, prendió fuego algunos negocios de firmas alemanas, y el embajador tiene que huir. No me imagino cosa más ridícula que el embajador huyendo por en medio de la pampa, un tipo de 2 metros de alto, rubio, con monóculo, botas de montar, lleno de valijones el Mercedes-Benz y 4 lacayos, digo lacayos en el sentido antiguo, ¿no? 4 sirvientes con uniforme sirviéndole. Y ahí partió raudo por la pampa hasta que aparece cerca de una estancia de Madariaga. El dueño de la estancia, que casualmente se encontraba allí, habla con el comisario y, bueno, deciden entregarlo con la suficiente educación que merecía un embajador. Viendo cómo se desarrollan los hechos, alguien comenta, porque vio que ahora en cada noticia después salen los comentarios de la gente, y habla un chico que es nieto de esa persona, que era obviamente un alemán, y cuenta que casualmente el abuelo estaba ese día en la estancia porque ese día le llegaba el crucero. El crucero, pero no estaba en el interior. Estaba en medio de la pampa. En la estancia que tenía el tipo, esto para que los amigos españoles hagan un ejercicio de imaginación. Imagínese cómo debería ser el campo de grande y de llano para que adentro del campo haya una laguna. Una laguna lo suficientemente grande como para que pudiera navegar un crucero, que el tipo se lo había comprado en un desguace de la armada alemana, lo cargó en un tren y se lo trajo a Madariaga, 400 kilómetros de pampa, para que navegue en su laguna privada. Este es así. Es como decías vos, es inconmensurable, claro, la guita que ha hecho alguna gente. Y lo más lindo, y la otra vez lo comentábamos con los marajá de la India, los dos, los estancieros argentinos y los marajá de la India, tenían algo en común, que era que toda su producción se la vendían por 2 céntimos a los amigos ingleses. Ajá. Lo que pasa es que esos 2 céntimos multiplicados por los miles de kilos que significaban, eran fortunas que además todos los años volvían a hacerse. No es que sacaron la lotería y un día se ganaron 100 millones, sino que eran 100 millones que todos los años lo volvían a obtener exportando los productos primarios. Entonces, reafirmando lo que usted decía, ¿no? Hay gente que llega a tener tanto, pero tanto dinero que uno le cuesta trabajo imaginar. Le termino de contar la historia de los amigos de Mar del Plata. No solamente tenían la estancia para el dormidero en General Hacha, para cuando salían a cazar, sino que cuando iban a pescar al lago Nahuel Huapi, del otro lado del lago, en una parte que se angosta la tierra, y por eso se llama la angostura, hicieron también un dormidero. ¿Sabe cuál es ese dormidero? Es la residencia presidencial de invierno, el Mesidor. Ahí está. Eso era un dormidero de los bacanes de aquella época. Hablando de riqueza y también coincidiendo con lo que usted dijo, que hay argentino en todos lados, ¿se imagina usted de qué nacionalidad sería la segunda esposa de Lino Oviedo? Capazmente, argentina. Así es. Bueno, y me enteré que Argentina también es la segunda mujer más rica de España. No, eso no lo sabía. Sí, tiene una empresa de seguridad. Ah, mire usted. Esta empresa empezó en Argentina, en la época hecho por militares retirados. Después se vino a España y en este momento es Prosegur. Prosegur. La empresa más grande de seguridad que hay en España. Ah, ¿y es de una mujer argentina? Es de una mujer. ¿Y argentina? Y argentina. Mira, no sabía. Hablando de lo que le gusta a usted, de las efemérides, hay un tema que es interesante para la gente que nos gusta la música, el folclore. Es el fallecimiento. ¿En qué año fue eso? De la cantante Gina María Hidalgo, en el 2004. Y realmente una cantante que marcó una cosa rara dentro de, porque era una cantante lírica que empezó a cantar folclore y también cantaba tango, pero con una forma distinta. En los anchos de monte frondosos, dona vida pasar al paisano, vaga sola en el suelo pampeano, una loca con lánguida faz. Esta loca que en tiempos pasados habitara en las horas de amores, hoy esparce sus tiernos clamores en la pampa que duerme en la paz. Esa gentil escultura que a la Virgen fue copiada, hoy ya se encuentra bañada por un profundo dolor. La magnánima dulzura de su voz casi no suena, y al sonar pide los rayos del sol que iluminan el sendero que va atravesando, con su llanto lo va tapizando, que en torrentes le brota el llorar. El cabello en los hombros reposa, de la boca color rubicela, y es su talle gentil de gacela lo sublime que deja extasiar. Llámase Lola la loca del paisano condolida, y en el pago conocida por una loca de amor. Y así como escuchamos una manera de cantar un folclore con esa mezcla de una voz hecha dentro de lo lírico, y aquí cantando Loca de Amor, un vals, pero también cuando ella se retira, va dejando una cantidad de alumnos que fue ella misma educando dentro de la música, y hay una cantante que en este momento es una chica joven, que es una que está hoy por hoy en los festivales más importantes y todo, que es Belén Steingold, y hay una canción que se la voy a cantar, a ver si usted le trae algún recuerdo. Porque les cuento a los oyentes, Carlos le está contando a Esaú, nuestro operador, por qué es esta canción. Y estoy seguro que mucha gente aquí en España no tiene idea para qué se utiliza esta hermosa canción. Y es una ceremonia que ocurre todas las mañanas, muy tempranito en la escuela, y que Carlos les relata muy bien. Yo le contaba, yo iba a un colegio marista y nosotros al colegio entrábamos a las 7:15 en la época de verano y 7:30 en invierno. Y entonces, por supuesto, cuando éramos pequeños, con pantalones cortos, y entonces íbamos a la escuela y nos hacían alinear todo, cierto, todos los grados y todo, y se izaba la bandera con esta marcha de Aurora. Realmente una bellísima canción. Y otra cosa que la gente de acá ni se imagina es cómo iban vestidos. Ah, no, todos de guardapolvo blanco, cierto, todo impecable, ¿no? Como siempre fue la escuela. Se cortó la comunicación. Aprovecho entonces para mandar un saludo muy, muy, muy especial a una familia que musicalmente para mí significa mucho. Y como suele ocurrir el día que nos están escuchando, no tengo ningún tema de Jorge Vidal para pasar los tantos que hemos pasado acá y con los que hemos disfrutado y nos hemos reído. un abrazo muy, muy grande para la familia de Jorge Vidal, que tiene un programa muy parecido al nuestro, hablando más de tango, en Argentina. Un beso grande desde aquí. Le pedimos disculpa a quien estuvo o llamó por teléfono, que la comunicación se cortó. Si quieren puede volver a llamar, no hay ningún problema. Y le decimos que la Generalidad, ya se está hablando de que van a cobrar a los extranjeros que no tengan derecho a la asistencia sanitaria. Bueno, ese tema del no derecho a la asistencia sanitaria tiene sus complicaciones, ¿no? Porque todos bien sabemos que aquellas personas que después de 6 meses uno no ha hecho aportes anteriores, se le corta la asistencia sanitaria, ¿cierto? Pasa a ser lo que sería indigente, es decir, que tiene que hacer toda una tramitación dentro de lo que es la Seguridad Social para que se le dé documentación que le permita mantener la asistencia social como indigente. Pero hoy una noticia me llamó muchísimo la atención al leer la declaración de la renta de nuestro actual presidente, ¿cierto? Me llamó mucho la atención que nuestro hoy presidente no hizo aportes desde el año 2008 al 2011. ¿No? Es decir, que hubo ahí casi 2 o 3 años que no se hicieron aportes. ¿Habrá tenido que ir también a la Seguridad Social para que le dé la tramitación como indigente? Capazmente. Porque estas cosas, ¿cierto?, nos llaman poderosamente la atención, ¿cierto?, que no se pueda, ¿cierto?, de alguna manera constatar ese tipo de cosas, ¿cierto?, porque hoy por hoy nosotros tenemos muchos casos de amigos, gente que ha dejado de trabajar, que no tienen trabajo, que no tienen paro, y que también y tienen sus problemas con la Seguridad Social, en el sentido de que tienen que hacer toda una tramitación con un montón de papelerías, que como muchos de ellos son de otros países, tienen que pedir a los patronatos de los países para que les informen si no están cobrando ningún tipo de pensión ni nada por el estilo, y si no tienen ningún tipo de seguro social que lo esté protegiendo. Realmente bastante engorroso para una cuestión de gente que ha estado trabajando aquí los últimos 10 años. Así que son cosas que van pasando. Estas crisis realmente nos trae algunas cuestiones que no son buenas para todos. Bajo aquella luna resigné la tarde y un amor de siempre que nunca quiso dejarme. Lo que no es de nadie, me quedé en silencio, solo y perdido en tus calles. Donde duerme el viento, soñaré tus manos, justo cuando el tiempo lleve mi amor a tu lado. ¡Gracias! rosas, suave algodonales. Caricia en el viento, regresa y calma mis males. Guardar esta luna para enamorarte, cuando en otra vida, mi amor, yo vuelva a encontrarte. Estábamos escuchando una chacarera de... El grupo se llama Los Izquierdos de la Cueva. En realidad es un dúo que es Izquierdo y Cuevas. Por eso Los Izquierdos de la Cueva. Pero estábamos acá hablando con Juan Carlos y resaltábamos algunos estribillos de la canción. Como dice, guardaré esta luna para enamorarte, cuando en otra vida mi amor vuelva a encontrarte. Qué bueno, ¿eh? Está muy, muy bueno, la verdad es que está muy precioso. Volviendo al tema de según el cristal con que se mira, usted sabe que en 1814 el directorio de Buenos Aires declaró traidor a la patria ¿a quién? ¿A quién? José Gervasio Artigas. ¿Artigas? ¿Por qué? Porque estaba del otro lado del río. Ah, claro, más bien. Y en 1924 el Reino Unido reconoce al gobierno de la URSS. ¿Sabe cómo lo reconoció? Porque eran todos grandotes, pelados y hablaban ruso. Ahí se dio cuenta. Sí. Y bueno, y un día como mañana ocurrieron tres cosas desdichadas. En el 2004 asesinaron a alguien que yo apreciaba mucho, me caía bien y disfruté mucho gritando sus goles. Asesinaron al Palomo Usuriaga. Un exjugador de fútbol, entre otros, del glorioso Club Atlético Independiente de Avellaneda. En 1984 muere el escritor argentino Julio Cortázar. Y hablando de malas noticias, en 1949 nace Joaquín Sabina. Bueno, esto era una broma. Tengo aquí varios amigos que nos están escuchando y que también nos mandan algunos mensajes, supongamos desde Alemania. Adolfo Espinosa nos envía un abrazo de un amigo congelado. Debe estar haciendo fresquito, ¿no? Bueno, también nos manda muchos saludos Alejandro desde Chile, también, bueno, Joel también de Alemania, de Argentina, Mili Peigno, Rochi también. La verdad que muchísima gente que nos envía comentarios. Me sorprendió y me gusta mucho recibir una invitación, acá un comentario que envía Juan Iñaki. Iñaki es un cantante argentino de gran, pero gran envergadura. La verdad que nos pone muy, muy contento. También otro amigo que nos está escuchando es Ignacio Peñalba, que también es otro gran cantante y compositor de allí, de la zona de Santa Fe. A todos les mandamos un caluroso abrazo y desde aquí, y sentirnos que ese hilo invisible nos lleva hasta allí, realmente nos pone muy, pero muy contentos. Va una reflexión en voz alta. Es un tema peliagudo, porque hoy me voy a enojar con alguien que está sin trabajo. Y cuando uno ve a alguien sin trabajo, si es alguien bien nacido, se sensibiliza y siempre piensa que atrás puede haber responsabilidad de familia, chicos. Y uno, bueno, hace lo que puede. Yo, por una cuestión que no viene al caso y que sería largo de explicar, estoy en contra de la mendicidad. Estoy en contra de que haya gente pidiendo en la calle. Creo que el Estado debería hacerse cargo de esa gente, y cuando esa gente no deja que el Estado les ayude es porque encontraron que es más negocio. Pero bueno, está dentro de la libertad de cada uno. Yo no voy a juzgar al que no tiene trabajo y se inventa lo que se le ocurra. Y si hiciéramos el listado de las cosas ingeniosas que la gente hace para ganarse un duro. Haríamos una larga lista y algunas son realmente para sacarse el sombrero. Desde esa gente que anda con un balde y una escobilla pidiéndole a los comercios si quieren limpiar los vidrios y ganarse así una moneda, como aquel que hace algún chapú o hace alguna changuita. O como hacía el de la terminal, ¿te acordás que interpretaba Tom Hanks, que iba con los carros y recuperaba la monedita que tenían los carros? Lo que no me gusta es que me aprieten. Lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. Si puedo, te ayudo. Si no puedo, no te ayudo. No me apretés. Y me estoy refiriendo a esta privatización de hecho que alguien ha hecho de la playa de estacionamiento que está sobre Juan Carlos I, ajá, frente a la confitería Ofira. Hay un par de señores muy desagradables que cuando no mete la mano uno en el bolsillo, por el motivo que sea, no se ponen de muy buen talante. Y yo pregunto, ¿quién carajo les dio a ellos la playa de estacionamiento para explotarla? ¿Qué servicios están prestando para pedir que le den una moneda? Yo veo que habitualmente los hombres, la mayoría, se resiste. Lamentablemente que las señoras, y cuando van solas o van entre mujeres o van con chicos, les produce un cierto repelús, un cierto temor, dejar el auto ahí al lado de un tipo que las está mirando mal y que con el tono les está diciendo: deja algo por tu bien. Me parece que el ayuntamiento debería hacer algo. Yo estoy de acuerdo que cada uno se gane el dinero de la mejor forma posible. No voy a poner yo el parámetro de dónde está lo bien o lo mal. Lo que no me gusta es que me apreten. Es más, en una oportunidad fui a comprar el periódico a un lugar cerca porque lo podía pagar con tarjeta. Fíjate vos lo seco que andaba yo. Y el tipo, cuando me ve venir con la bolsita del supermercado, me mira como diciendo: ah, para mí no tenés, pero para ir al súper sí tenés. Y yo me iba a poner a darle explicaciones de que en realidad había ido a comprar el periódico el único día de la semana que lo puedo hacer y que lo pago con una tarjeta, que lo pago adentro de 60 días. Y me pareció que yo no me merezco tener que darle explicaciones a un señor que no conozco de nada, porque a él se le ocurre cobrarme un peaje para que yo pueda entrar a un aparcamiento municipal. Vale para el que está frente a Ofira, vale para el que está en la Plaza de Toros, vale para varios, donde la gente ha empezado a tomarlo como propio. Y una experiencia así yo he vivido allí en mi pueblo, en Pinamar, con los famosos franelitas, y esas discusiones después se terminaron a los tiros. Entonces, que alguien, el que le corresponda, haga algo. Por esa gente, para que no se cague de hambre porque no se lo merece, pero tampoco para que anden apretando a todo el mundo para sacarle una moneda que, insisto, es a cambio de nada, porque ni cuidan, ni lavan, ni nada. He dicho. Quería hacer un comentario sobre un escritor argentino que vino muy pero muy pequeño aquí a vivir a España. Vino con sus padres, que eran músicos argentinos exiliados, y bueno, su madre era violinista italo-española, y el padre tocaba el oboe, y era de origen judío alemán, y ellos vinieron, y bueno, este chico por supuesto tiene ciudadanía italiana, española y argentina, y fue a vivir allí a Granada. Y un chico joven, ¿no? Es Andrés Newman, y él ha hecho toda su carrera como poeta y como escritor allí en Granada. Ha tenido muy buenos premios, premios de uno de los más importantes fue el premio de la crítica de narrativa castellana, y hay un libro, El viajero del siglo, que es un libro que es muy recomendado. Y hace muy poco tiempo atrás, nosotros tuvimos una comunicación con él. No llegamos a estar aquí en el programa porque él justo estaba en París escribiendo una novela. Es decir, la editorial lo había como financiado, ¿cierto?, para que él se vaya a París para poder escribir y terminar una novela que estaba haciendo. Y él, bueno, por supuesto, él fue a esa novela que se llama Hablar Solos, y que fue editada hace muy poquito tiempo atrás, no hace más de 5 o 6 meses, y que hoy por hoy está muy bien catalogada en los medios. Estas cosas nos interesa que la gente sepa, resaltar justamente muchos coterráneos que, como nosotros, saltaron el charco en algún momento y traen una mochila llena de cultura y de actitudes de desarrollo, ¿no? Esto no se lo podés comentar a mi señora, porque cuando yo me pongo a escribir me manda la piecita del fondo. Y esto de que cuando uno se pone a escribir lo manden a París, sí. me gusta, ¿eh? Yo no sé si te acuerdas una vez que cuando vino Cuti y Roberto Carabajal acá, que contaban, ¿cierto?, una anécdota de Carlos Carabajal, el padre de Cuti y tío de Roberto, que él componía acostado, como buen santiagueño. Y entonces dice que la mujer, cada vez que lo veía dando vueltas sin hacer nada, le decía: Carlos, ¿por qué no te acuestas? Claro, porque era una forma de componer, claro, ¿cierto? Entonces, a crear. Y claro, y era así. Y me llamó mucho la atención ver la vez pasada a Peteco Carabajal, sería nieto de don Carlos Carabajal, en un reportaje que le hace Lalo Mir en Encuentros en el Estudio. Él hizo el último CD que grabó en lo del Portugués, en el lugar de un estudio de producción así de CD muy importante que hay en Buenos Aires. La gran parte del CD lo grabó acostado. Es una cosa, bueno. Pero claro, sí, es llamativa, ¿cierto? Por lo que realmente significa, es decir, eso de componer acostado, ¿no? Para que la gente vea que no solamente nos preocupa y nos ocupa lo argentino, ¿por qué no le cuenta qué vamos a hacer cuando termine el programa? ¿A quién vamos a ir a ver? Ah, vamos a ir a ver a una niña que es ítalo-irlandesa, ¿cierto? Que vivió muchos años en Madeira, en la isla de Portugal, y que se dedica a cantar. Y lo hace aparte muy bien, y tiene un programa de radio para ingleses allí en la 97 punto no sé cuánto, que está en una radio que está en el Hotel Kempinski. Y realmente, es decir, eso es una de las cosas lindas que da el tema de la inmigración, ¿no? Esa posibilidad de ir alternando con un montón de... Y ella está actuando gente ahora, sí, en este momento. En el H10. En el H10, el que quiere ir a tomarse una copita, un café, una cañita y escuchar un excelente espectáculo musical, no deje de hacerlo. Un cumpleaños. ¿Te acordás de Nelson? Un amigo que es inmigrante, que él es de Puerto Rico, no, dominicano, y que fue candidato por UPyD en Mijas, que hablamos con él, hicimos un reportaje, que él estuvo trabajando mucho tiempo aquí en la parte de seguridad de Carrefour. Ah, sí. Y bueno, hoy es el cumpleaños, así que aparte nos sigue por internet, por Facebook. Así que le mandamos un abrazo grande y que tenga un hermoso día. Como ayer, en cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón. Pasan los años y cómo cambia lo que yo siento, lo que ayer era amor. Va volviendo otro sentimiento. Porque años atrás tomar tu mano, robarte un beso sin forzar un momento, formaba parte de una verdad. Y así llegamos al final de otro programa de La Gauchada, y qué decirles, que orgulloso de saber que ustedes están allí y poder estar esta hora compartiendo con ustedes. Un gran abrazo. ¡Chau! Salgo a caminar por la ciudad.